estoy enamorado de Marina, una muchacha mora muy bonita, mas ella no se entera de mis cuitas. ¿Qué haré por conquistar su corazón? Un día me enteré que estaba sola, y entonces le ofrecí mi vida toda. Los besos y caricias de su boca me dieron un feliz sueño de amor. Marina, Marina, Marina, yo quiero contigo soñar. Marina, Marina, Marina, contigo me quiero casar. Mi linda morita, no me dejes nunca, que no vivo sin tus labios. No, no, no, no, no, mi amor. Mi linda morita, no me dejes nunca, que no vivo sin tus labios. No, no, no, no, no, mi amor. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Marina, Marina, yo quiero contigo soñar. Marina, Marina, Marina, contigo me quiero casar. Mi linda morita, no me dejes nunca, que no vivo sin tus labios. No, no, no, no, no, mi amor. Mi linda morita, no me dejes nunca, que no vivo sin tus labios. No, no, no, no, no, mi amor.